Pero, ¿cómo se siente perder una final? Sí, muy duro. Se pierde la final. Dos goles, dos descolgadas. El equipo tuvo para meterla, pero a veces no se da. Jugamos bien el torneo, sacamos los puntos importantes, pero no se pudo esta vez. Felicitaciones al campeón. ¿Cree que el cambio de sistema le perjudicó en la recta final? O sea, el equipo ya... El cambio que hubo en la final perjudicó al equipo, que ya venía con un sistema continuo, ¿no? No, el equipo siempre se adaptó al sistema. Nosotros nos adaptamos al sistema y nos adaptamos al rival, pero el rival supo aprovechar las bandas. Al final los laterales estuvieron un poco lentos y pues la potencia de Messi, el otro correlón. Pero creo que España fue grande y España se merecía ser campeón. No como otros hijueputos que dijeron que no. Y bueno, lo que se pregunta todo el mundo, ahorita vemos, Puyol tuvo gran responsabilidad en este bajón del equipo, una defensa endeble, Piqué lo expulsan. Son alternativas que tienen todo cada jugador. Y pues tocó... errores del rival, de nuestros centrales, pero así es el fútbol. Llegamos bueno, y vos... Final, y pues, somos segundos. Y vos, ¿qué se siente ser otra vez segundo? O sea, perder...